cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, en las noches, en radioesperantia.com, entre las 11 y las 12, una horita menos en las Islas Canarias, compartimos juntitos, tú y yo, todo este tiempo de música, este tiempo de radio, y estamos como cada día encantados. Hoy es miércoles, mitad de semana, 5 de diciembre, en la entrega en directo. Y si nos escuchas en formato podcast, pues te puedes encontrar en radioesperantia.com, ahí en el apartado de programas, despliegas música, despliegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás los 400, pues creo que recuerdo 82 con este podcast. O también a través de la programación de radioesperantia.com te puedes encontrar los programas, dirás, este tío ha bebido algo o le falla el coco. Porque está hablando del 3 de diciembre y estamos a 4 de marzo del 2017. Pues no, ni he bebido, ni me falla el coco. Simplemente que hacemos los programas y luego los pasamos a la programación. Y hay, lógicamente, reemisiones de no solamente de Confusión, sino del resto de programas de los compañeros. Pues comenzamos y lo hacemos con lo que te adelantábamos ya ayer martes, que es que hoy vamos a comenzar con una percusionista de New Jersey, genial, y un disco que presenta este 2014 que a mí me ha gustado muchísimo. Ya te propusimos el tema Extravaganza, que además es el sobrenombre con el que también se la conoce, a la percusionista norteamericana Coco Jones. Y este álbum, que se llama ¿Quién es esa señora? Who's that lady? Que contiene temas muy muy interesantes, muy curiosos. Y hoy pues no me decidía para empezar, como te propuse Extravaganza, que es un tema que me gustó, pues me estaba buscando pues otro tema, aunque me gustaron 4 o 5. Y entonces encontré uno que me suena pues a pues música, no sé si decir religiosa, pues cubano-africana, música de este tipo. Me suena de eso. El título es Yemaya y como tenía dos partes, lo he dividido en dos partes, que uno es muy tranquilito con el que comienza la parte 1, pero después ni te vas a enterar, pero bueno, aquí lo tengo como dos ficheros diferentes, Yemaya Part 1 y Yemaya Part 2, y además en el disco pues te lo encontrarás, aunque si los pones seguidos pues no notas que hay un cambio de tema a tema. Por esto vamos a poner los dos, 5 minutos entre los dos, tampoco es tanto. Y bueno, espero que te guste. Una percusionista espectacular que ha estado trabajando con un montón de gente. Pues Whitney Houston, The Isley Brothers, Jermaine Jackson, Archie Sheaf, Charles McPherson, Wynna Harper, Ray Copeland, Talib Kweli, Clifford Adams. Un montón de músicos que han contado con la colaboración, la participación, no solamente en discos de estudio, sino también en giras, de esta fantástica percusionista norteamericana Coco Jones, que presenta este fantástico disco. ¿Quién es esta señora? Bienvenido. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder ni un instante comenzamos. Coco Jones, Yemaya. Yemaya asesu, a hace suya maya. Yemaya hace su. Hace su yemaya. Yemaya olo. Asesu Yemaya. Yemaya Asesu. Asesu Yemaya. Yemaya Olo. Yemaya, Yemaya, Olodo, Olodo, Yemaya, Yemaya, Olodo, Olodo, Yemaya. Yemaya, con las dos partes de este pedazo de álbum del 2014, lo presentaba el día pues 8 o 10 de noviembre de este año 2014. Yemaya, las dos partes, part 1, part 2, y ella es de New Jersey y canta en castellano, porque pues este tema me suena pues a Cuba, la cultura pues cubano-africana. Pero ella es norteamericana de New Jersey, o sea, debe hablar inglés perfectamente. Y por lo que vemos, castellano también lo hace muy bien. Pues con ella hemos comenzado, es percusionista y se llama Coco Jones. Ellos son japoneses, un trío, Pyramid, Rhapsody in Blue, un clásico. We'll be right back. Tiene 90 años, Rhapsody in Blue. Fue estrenado el año 1924 y creada por George Gershwin, que quería hacer una composición, además fue un encargo que le hicieron para una banda de jazz, pillando elementos de la música clásica, y le salió esta maravilla, Rhapsody in Blue. Pero original es de 1924, lo habrás escuchado en muchas ocasiones, porque hay versiones para todos los gustos, sobre todo en el mundo del jazz. Y esta es la versión que nos propone este trío japonés, Pyramid, o Pirámide, Pirámide, de su álbum Three. Montón de música que nos llega desde Japón, de smooth jazz, nu jazz. Así días también, recuerda a Mondo Grosso, que le propusimos el otro día y que suele incluir bastante las selecciones musicales de Confusión, y cada vez nos encanta más este tipo de música. Es el 2011, el año que lanzaban este Three, su álbum, el trío Pyramid. Son japoneses, de Tokio concretamente, versionando a George Gershwin, su temazo, Rhapsody in Blues. Pues seguimos, esto es Confusión y aquí no paramos. Y ya pues, llevamos dos temas y ya me parece que el tiempo pues empieza a apretar. Nos vamos con Robin Avery, Finally Free, esta saxofonista y vocalista norteamericana de su álbum The Way You Hold Me. Thank you. Este álbum es del año 2006, The Way You Hold Me, el tiempo que me soportaste. Soportaste no de... no te soporto, no. Me apoyaste, digamos. Es que el castellano y el inglés tiene algunas palabras, tienen unas connotaciones así un poco extrañas. La forma en la que me apoyaste, digamos. Me mantuviste, hold me. Sería me apoyaste, sería la traducción correcta. Finally Free, de esta pedazo de vocalista y también saxofonista norteamericana, Robin Avery. También floridana, de Florida. Y lo de que es saxofonista, creo que es saxofonista, pero... ahora mismo estoy dudando, pero me parece que también toca el saxo. Robin Avery, de maravilla. Pues seguimos aquí en Confusión, disfrutando contigo, y ahora pues vamos con un indicativo y continuamos, que esto no se detiene. Continúa contigo en radioesperantia.com, como cada noche. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hello to goodbye, desde Lola hasta el adiós. La música de esta pianista californiana se llama Marilyn Berglas, que ha pillado un poquito de Antonio Carlos Jobim, otro poquito de Henry Mancini, otro poquito de Michael Legrand, otro poquito de James Last, y ha compuesto un álbum genial que se estrena estos días y que se llama Marilyn Plays Marilyn. Melodías muy sugerentes, con el piano esta virtuosa californiana Marilyn Berglas aquí en Confusión. Un álbum que es genial de principio a fin, con temas en este tempo tranquilito. Easy listen, smooth jazz. O para ser puristas, pues bossa nova quizás. Y el otro día ya te propusimos el nuevo álbum, aunque bueno, el anticipo nos llegó con cuenta gotas, o los anticipos de Liza Stanfield, lo que editaba este 2014, con varias versiones de este tema. Te pusimos el clásico, que vamos a escuchar ahora, el original, digamos, también la versión que hizo Un Million, y hay una tercera versión como muy maquinera que no te la hemos propuesto, y me parece que no te la vamos a proponer, así que nos quedamos con este. Ahí va mi corazón, there goes my heart. Y si conoces inglés, escucha la letra, que es muy muy poética y me encanta. Ahí va mi corazón, ahí va mi todo, there I'm goes my everything, Liza Stanfield. But you don't look at me the way I always pray you will. I'm just another face lost in a crowd with all the unfamiliar faces and places, but stay. There goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you know. There goes my heart. There goes my everything. Of all those looks you've thrown my way, how I mistook the glances for romances. You didn't even care. I take the long way home, imagine you there, right there by my side, along for the ride. Every night there goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you know. There goes my heart. There goes my everything. Turn it inside out, inside down. Turn it face day after day, and then you walk away. There goes my heart. There goes my heart again. I would give anything just to let you. Jane Stanfield, Liza Stanfield, que no empezó pues con ese pelotazo de Affection del 89, sino que era vocalista de un montón de grupos, hacía coros, incluso era presentadora de la MTV. A veces he definido a Liza Stanfield como la Barry White en mujer, digamos, blanca. Imp- impresionante. Y este es su álbum 7 Plus, que edita el 2014. Te hemos propuesto desde principios de año, pues con cuentagotas, lo que nos iba llegando. Y bueno, todos los temas son geniales. Se llama Tom Graff y esto es Smoking. Ya escuchábamos algo de Tom Graff el otro día. Y este disco es genial, con temas fantásticos, de verdad. Always so good in your own gentle way. Hesitant and watching, hoping I'd stay. Resting each evening. They've been quiet, controlled, unselfish, and shy, having no confidence in me, wondering why, but knowing my selfishness. Con un montón de músicos, vocalistas, en el estilo de smooth jazz, jazz algo más clásico. Esto se llama Set You So Free, deja a tu alma libre. El álbum Smoking, que también se estrena estos días y que te hemos propuesto algunos de los temitas, porque realmente nos gustan. Esto es Confusión, ya sabes, aquí en RadioEsperantia.com, disfrutando contigo cada noche en directo, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, en RadioEsperantia.com, o bien en formato podcast en tu reproductor de MP3 favorito, y allá donde te encuentre. En cualquier caso, nuestro agradecimiento y nuestra gratitud. Seguimos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. un teclista excepcional, Ramsey Lewis, que este año cumplía 79 años, casi nada. Empezó a tocar el piano a los 4 años, casi nada. Y bueno, es una de las figuras destacadas del jazz, del mundo de la fusión, del smooth jazz, también del funk. Destacado un montón de bandas, acompañando a un montón de instrumentistas. Y recuerda, por ejemplo, los... Fíjate, suena Nights, Urban Nights, ahora sí. Una banda que componía con gente como Grover Washington Jr., que yo recuerde. O el miembro de la Erwin Falla, Morris White. Pedazo de banda con un montón de gente, impresionante. Este álbum es del año 1993, se llama Sky Island, y lo que escuchas, el tema que le da título, Ramsey Lewis, pedazo de teclista. Y seguimos con otro teclista que lanza nuevo trabajo, se llama Collection, con un montón de versiones. Seguramente recuerdas a quién pertenece el original de este tema, David Benoit. Tiempo que le había perdido la vista a David Benoit, o David Benoit, que es como se escribe. Seguramente habrá seguido sacando discos, pero yo le he perdido la pista. Y tú, como tampoco pues he entrado en su discografía, pues probablemente desde que le perdí la pista pues habrá lanzado muchos más discos. Simplemente pues que le había perdido la pista. Todo lo que presenta el año 2014, recién estrenadito, y el tema pues yo creo que no hace falta ni presentarlo. Año 1983, el álbum Thriller de Michael Jackson, 32 años que hace ya de eso, casi nada. Y la naturaleza humana, Human Nature, la versión que se marca David Benoit, o David Benoit, al piano, en su álbum Collection, que estrena estos días. Y pues prácticamente cerrando el siglo, nos dejaba el saxofonista Grover Washington Jr. un linfoma, acabó con su vida. Y este es un discazo, uno de los primeros que yo tuve de él. The Best Is Yet To Come, lo mejor está por llevar. Yo Can Dig It. Año 1991, lo mejor está por llegar, The Best Is Yet To Come, y un temazo, Can You Dig It, que me encanta, la primera vez que lo escuché, se me quedó marcado. Grover Washington Jr. de Buffalo, que es la capital del estado de Nueva York, curiosamente no es Nueva York, la gran manzana, y ocurre esto con otras ciudades también, por ejemplo, la capital del estado de Maryland no es Baltimore, que quizás es la ciudad más grande, quizás no, seguro. Pues una ciudad más chiquitita que se llama Annapolis. Y ocurre también pues en algunos estados que no siempre la ciudad más grande es la capital. Como es el caso de Maryland, Annapolis. O Nueva York, que es Buffalo, que es de donde nació Grover Washington Jr. Hace ya pues la tira de años, en 1943, nos dejó pues faltando pocos días para llegar al año 2000, el 17 de diciembre del 99. De un linfoma que se lo llevó. Uno de los que pues empezamos a escuchar con este boom del jazz fusión que se llamó en principio, después Smooth Jazz, Easy Listen. Y este es un disco de los clásicos de aquella época, The Best Is Yet To Come. Esto es Confusión y seguimos. Y nos vamos con un paisano, si hablamos de estados, de Grover Washington, un nacido en Nueva York, pero en este caso sí, en la Gran Manzana. Greg Kiourakis. Que Witness, un disco que estamos recordando estos días. Y un temazo, Love is on your own backyard. Curiosamente, aparte de ser paisano, Grover Washington y Greg Kiourakis, se escribe Carucas, se pronuncia así, pues editaron el mismo año el disco The Best Is Yet To Come, Grover Washington y Kate Witness, Greg Kiourakis. Esto se llama Love is in Your Own Backyard. Y estás en Confusión, disfrutando contigo y ya pues haciendo planes. Para la despedida nos queda un indicativo y tres temas y vamos a disfrutarlos. Ya sabes que como siempre te agradecemos enormemente el seguimiento que haces a Confusión, los emails que nos mandas, los mensajes de apoyo, todas las preguntas que nos encanta contestar. Oye, mira, ¿dónde puedo conseguir? Oye, ¿y el disco este que pusiste el otro día que tocaba la guitarra y el teclista este de dónde es? Cosillas de estas que nos encanta pues responder. Y por supuesto nos encanta compartir contigo. Ya sabes que en directo lo emitimos Confusión entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, en radioesperantia.com. Pero si no tienes un hueco, o si no te viene bien, o si no te apetece escucharlas ahora, está en formato podcast para el momento que estimes oportuno. Entras en radioesperantia.com, te vas allá a programas, el menú que aparece, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 482 con este. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. On my dignity, why can't you just let me be me? Why did you go and stomp on me? Why can't you see the beauty in me? I still remember that fateful day when the blood ran down her face. Someone said she had gone astray. This is a pitiful state of the human race. Why does something like this even have to take place? People stood around watching like TV, laughing while she was dying, and they wanted more to see. No one saw that gentle heart that lay on the ground. No one, no one. Why did you step on my dignity? Oh, why? Why can't you just let me be me? Oh, my. Why did you go and stomp on me? Hey. Why can't you see the beauty in me? Humanity's broken. Who's gonna fix it? Togetherness and happiness we will never gain. We live together, but yet we're still apart. Whatever happened to the human heart? You may try to hurt me, beat me, and disgrace me, but still I rise up so everyone can see. My life, I said, I would fear no man. It's not my fault if you don't understand. Why? La música de esta percusionista Coco Jones, que cuyo álbum te estamos presentando, Who's That Lady? Lo que escuchas. Y Why, el tema que hemos elegido, un poco para que tengas una idea del potencial de este pedazo de percusionista. Bueno, potencial, ya no es canterana, lleva muchísimos años en esto, pero para que veas, pues un poco que no todo es el Yemaya que estábamos escuchando al principio, con el comienzo del programa, sino que tiene bastantes más registros, un álbum genial. Pues vamos ya rápido porque el tiempo ya nos persigue. Hablábamos de Grover Washington Jr. y el teclista Jason Mild, también neoyorquino, le dedicó este álbum To Grover With Love, haciendo versiones de sus temas. Esto es el Summer Nights. Con ellos ya nos iremos despidiendo dentro de un ratito. Thank you. tiempo para más, sino para decirte hasta mañana. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión, un día más. Y volveremos el jueves, mañana justo, en 24 horas, 23, porque ya hay que contar esta. Jason Miles, Summer Nights, que nos ayuda a decirte adiós y nos despedimos con uno de los temas que más me gustan de Doug Powell, de su álbum del 96, Laid Back. Un tema que es espectacular, se llama Amante de por vida, Lover for Life, y a mí siempre me ha encantado. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Volvemos mañana en una nueva entrega de Confusión. Y recuerda que el podcast puedes descargarlo ya mismo en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y te encontrarás, si pinchas en podcast, pues deja de mirar, 482. Bye bye, a ser felices. Hasta mañana. Doug Powell, Lover for Life. Hasta mañana.